Seguimos la tarde informativa 88.9. Ayer no pudimos, digamos, mala la comunicación y hoy tenemos la posibilidad de seguir charlando con Carlos Guerrera. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Américo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ahora sí te escuchamos perfectamente. Ahora sí, viste. Bueno, vos recomponés. Vos recomponés lo que estamos charlando ahí, la preocupación fundamentalmente de los sectores de la producción cuando no tienen los insumos. La última vez que hemos hablado, lo preocupante era eso. Había abusos también, había serias denuncias con respecto a gente, que vos mismo lo dijiste, alguno que se compraba una lancha importada o 10 lanchas importadas y eso no era insumo, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy en lo que significa la producción y la posibilidad de que ingrese un insumo, la situación del dólar, todo eso, que es una mezcla que a veces el común de la gente no lo entiende, pero que a ustedes llega de cerca, ¿no? Sí, bueno, mirá, desde la última vez que hablamos, que te acordás que yo te había planteado la imposibilidad a veces que había de poder importar productos y digamos, insumos y materias primas que las empresas necesitan para seguir trabajando por la falta de dólares, eso se ha ido corrigiendo porque nos han pedido del propio gobierno que nosotros como entidades empresarias, digamos que representamos a un sector, en el caso nuestro, el sector metalúrgico, tuviésemos la responsabilidad de elevar las propuestas o los pedidos de las empresas, verificando que sean pedidos reales, digamos, que respondan las necesidades de producir productos acá en la Argentina y que lo que se importe no se fabrique en Argentina. Eso nosotros lo estamos haciendo y hemos logrado facilitar, digamos, casi el 85 o el 86% de los pedidos de importación que estaban frenados se han liberado completamente ante esa acción. Eso fue un tema muy importante porque eso ha descomprimido a un montón de empresas de las necesidades que tenían de traer los insumos, y ahora entramos a la otra etapa, que es que como no tenemos los dólares suficientes, porque la realidad es que nosotros cada vez que crecemos el 1% necesitamos importar entre 2 y 3 puntos más para poder, por nuestra, digamos, forma de trabajar, por nuestra forma de tener nuestra actividad productiva, que es dependiente de un montón de insumos importados porque no los fabricamos en el país. Hasta que no cambiemos eso, vamos a tener ese problema. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tratar de que, como el Estado te da un plazo para pagar, suponete, yo quiero importar algo y me dicen, bueno, usted va a tener los dólares dentro de 90 días o dentro de 180 días. Antes, nosotros teníamos la posibilidad de que el sector externo, o sea, el productor externo, nos financiara esa compra. Con el problema que estamos teniendo del mundo que se ha trastocado completamente, que ya nadie cree en nadie, entonces nadie te financia nada. Entonces estamos buscando la posibilidad de que los bancos apalanquen ese plazo que se tiene para poder pagar y den crédito a las empresas. Por supuesto, eso trae un problemita porque la inflación atenta contra la posibilidad de que vos te den un crédito porque no tenés la garantía suficiente. Menos las pymes que necesitamos. Tenemos deudas que se indexan con la inflación, pero nuestro patrimonio no se indexa con la inflación. Entonces tenemos ese problema y estamos trabajando con los bancos, fundamentalmente con Banco Nación, para tratar de resolverlo, y poco a poco se va resolviendo a tal punto que no hay ninguna empresa que hoy pare por eso. Carlos, lo que hacen fundamentalmente créditos, digamos, ¿son generosos esos créditos o verdaderamente el Banco Nación cumple una función así de, para reactivar las empresas, cumple una función, digamos, que corresponde a un Banco Nacional, ¿no? No, bueno, a ver, el Banco Nación tiene varias líneas de créditos. Algunas son para consumo, otras son para justamente hacer lo que vos decís, favorecer la compra de bienes nacionales, por lo tanto reactiva la producción. Caso concreto, hoy se abre Expoagro y Banco Nación saca una línea especial para el sector agropecuario para que compre máquinas nacionales a una tasa preferencial. Digo, y después está la otra, esta que yo te digo, que es una, como el Banco Nación tiene sucursales externas, entonces nosotros lo que necesitamos es poder apalancar dólares, digamos, no pesos. Entonces, como ellos pueden tener a través de sus sucursales en el exterior, que lo tienen en Nueva York, lo tiene creo que en Brasil, lo tiene en Europa, puede apalancar esas compras que estamos haciendo a esos países con un crédito en dólares de ese país, digamos. Entonces, le permite al empresario chico apalancarse durante ese tiempo que requiere el Estado para poder hacerse de la divisa y así seguir trabajando. Claro. No sé si soy claro, pero digo, hay varias formas de hay distinta ingeniería, como dicen ustedes. Exactamente, así es, la ingeniería financiera, exactamente. Carlos, en la época de Néstor y de Cristina se planteó el tema de la producción nacional, fundamentalmente lo que hace la pequeña y mediana empresa, digamos, distintos elementos que no se hacen en el país, y se hacían, se empezaron a hacer, fundamentalmente en el sur, yo no me acuerdo, no puedo precisar qué, pero se fabricaban cosas que no se fabricaban nunca, y digamos que con el gobierno macrista se dejaron de fabricar nuevamente, porque era más importante importar que digamos, vender el producto hecho que fabricar, ¿no? Sí, a ver, en la época del gobierno macrista, nuestro sector, el sector metalúrgico, que tiene 23.000 empresas, y se habrán cerrado 2.000 o 2.300 empresas. Cada vez que íbamos a hablar, porque teníamos un problema, que la importación ingresaba y que nos quitaba parte del mercado, nos decían, ¿por qué no pensaron en importar? ¿Viste? Eso sí. Esto ha cambiado con este gobierno. Por supuesto tuvimos el problema de la pandemia, que yo te puedo asegurar que en ningún lugar del mundo en época de la pandemia se sostuvo a la actividad productiva pagándole el sueldo de los empleados. En ningún lugar, acá sí se hizo. Claro. Con lo cual también hay que tener en cuenta, cuando uno habla del gasto público, qué sé yo, que muchas veces el gasto público sirve también para apalancar en momentos de crisis la actividad productiva y seguir manteniendo al sistema funcionando, porque una vez que vos cerrás una fábrica, se hace muy difícil abrirla nuevamente. ¿No? En lo que hace fundamentalmente a la relación con el gobierno nacional, las pequeñas y medianas empresas, vos representás dentro de la UIA a las pequeñas y medianas empresas, ¿cuál es la situación concretamente con la llegada de Massa? Mira, a ver, la relación que nosotros tenemos con el gobierno nacional y fundamentalmente con el Ministerio de Economía es que, como el Ministerio de Economía ahora concentró todas las actividades que se relacionaban con la actividad productiva, antes vos tenías distintas funciones, pero el ministro de Economía no tenía, digamos, injerencia en política industrial o en comercio o en energía. Ahora lo ha concentrado. Con lo cual a nosotros nos favorece en el sentido de que tenemos un solo interlocutor, y al tener un solo interlocutor que maneja todas las variables, permite, digamos, generar políticas. Para el caso nuestro, si bien ha mejorado, digamos, la relación en el sentido de poder definir políticas, lo que todavía nos falta arreglar es cómo logramos que el sector del salario tenga cada vez mayor, digamos, capacidad de compra, porque para la pequeña y mediana empresa, cosa que no es lo mismo para la gran empresa, para la pequeña y mediana empresa el salario es mercado, y si es mercado es actividad productiva, y si es actividad productiva es negocio para las pymes, si es negocio para las pymes es tener también negocio para el sector, digamos, del salario, porque cada vez tenemos más obreros trabajando, digo. Entonces, eso ha mejorado, pero por supuesto hay un condicionamiento con el Fondo Monetario Internacional que nos pide que bajemos, digamos, el déficit fiscal, que nos pide, les pide la Argentina, que bajemos el déficit fiscal, y en eso, por ahí eso puede, en un momento de crisis como el que estamos viviendo en el mundo, donde la energía se multiplicó por 2, el flete se multiplicó por 5, la crisis de los sectores productivos, digamos, porque no hay insumo, porque China no entrega, o porque la guerra con Rusia, que antes era proveedora de un montón de cosas, hoy no puede producir, pero proveer más, hace de que nosotros se nos haga muy difícil bajar el déficit fiscal. Entonces, esto es una lucha permanente. Nosotros seguimos sosteniendo que lo más importante para nosotros no es cumplir con el fondo, sino es cumplir con, por lo menos, con la sociedad argentina y con el sector productivo argentino que yo represento. y esa claro. pelea la estamos dando, ¿no es cierto? Perfecto. Y estamos intentando de que el gobierno nacional dé esa pelea también. Hasta ahora la está llevando, te diría, bastante bien, no nos va tan mal, pero hace falta lo que yo te decía antes. Si la sociedad no ve que sus condiciones de vida mejoran, es complicado, y eso hay que cambiarlo. Carlos, vos haces referencia fundamentalmente al consumo, hace referencia, el consumo es sueldo, mejor es sueldo, ¿no? Uno escucha a veces al presidente o al economista que hablan que va a superar, que digamos, digamos aumentó el 2%, el 3%, cómo llega al 4% de crecimiento a nivel nacional el año pasado, este año, pero eso no se ve en el sueldo de los trabajadores. O digamos, yo no quiero pensar que tenemos que esperar la teoría del derrame, ¿no? Concretamente, para que ocurra eso. Digamos, en algún momento se va a digamos, así como lo veo la preocupación tuya, ustedes dependen de lo que significa el consumo, digamos, los que manejan la torta son los grandes, y desgraciadamente a veces eso no, más allá que haya crecimiento a nivel, digamos, producción o a nivel nacional, en lo que hace al porcentaje que son buenos en relación a otros puntos del mundo, no alcanza para los que están abajo. Sí, esa es la realidad, y eso es la preocupación que tenemos los pymes, digamos. En realidad, el crecimiento del Producto Bruto, un 2%, no te significa nada. ¿Por qué? Porque vos como sociedad creces el 1,7. Entonces, cuando vos creces el 2 y vos creces el 1,7 como sociedad, cuando vos querés distribuir, estás en el mismo lugar que donde empezaste. Nosotros como sector, como metalúrgico, tenemos una muy buena relación con la Unión Obrera Metalúrgica. Estamos trabajando para ir incrementando la participación del salario en el producto de la metalurgia global, digamos. Por supuesto que no lo podemos hacer alejado de lo que nos pasa en el resto de la sociedad, digamos, pero estamos paulatinamente creciendo en la participación del salario en el costo final del producto, con lo cual el salario tiene mayor poder de compra. Ahora, vos me decís, ¿cuánto es eso? Y bueno, sí, es poco. Pero ¿sabés qué pasa? Que la Argentina sale de una crisis que dejó el gobierno anterior, donde el salario cayó casi el 20%. Entonces vos no podés aumentar el salario por decreto de un solo saque. El proceso es largo, pero si no le explicamos a la sociedad cuál es el camino y hacia dónde vamos, y la sociedad no nos entiende, se hace complicado. Pero sí, lo que vos decís es cierto. La teoría del derrame no funciona. El Estado tiene que participar y definir que la política es ir incrementando la participación del salario en el Producto Bruto. Y eso lo tiene que ir haciendo, si no lo quieren hacer los grandes, obligarlo. Pero bueno, yo no soy gobierno. Sí sé que el camino que tenemos que recorrer es ese, porque la Argentina, si no, se transforma en inviable. Si nosotros no tenemos al sector que trabaja en condiciones de poder tener un nivel de vida adecuado, ¿para qué va a trabajar? Escuchame, si seguís siendo excluido en definitiva. Entonces me parece que eso es una tarea que tiene que realizar el gobierno, que paulatinamente la está haciendo, pero que hace falta profundizarla. Pero bueno, en eso nosotros estamos trabajando junto con la Unión Obrera Metalúrgica, por lo menos para que los metalúrgicos estemos comprometidos en ese accionar, y lo estamos haciendo. Dentro de la tarea que desarrollamos también está la capacitación, lo que se da ahí en el lugar que tiene físicamente. En el CEFOSE. Sí, el CEFOSE. ¿Qué nos puedes contar con respecto a eso? Bueno, mira, nosotros este año ya largamos, hay como 7 u 8 cursos de capacitación para los sectores, digamos, que nosotros tenemos como sector trabajador, y también para algunos sectores que son desempleados o desocupados, digamos, que le estamos dando cursos de capacitación que tienen un trayecto, digamos. Empiezan a lo mejor con un curso inicial sobre metalúrgica, después siguen con soldadura, después siguen con tornería, después siguen con fresadora, después siguen con control numérico y después siguen con robótica. Digo, es bastante amplio, tenemos ya como 60 o 70 inscriptos. No tengo la cifra correcta, pero a lo mejor en la semana que viene la puedo llegar a tener. Y eso se ha alargado ahora, y hasta fin de año tenemos esos cursos que se están dando en forma permanente. Y estamos buscando nuevos cursos para poder trabajar también con los jóvenes, digamos, con los chicos, digamos. Porque a los chicos les interesa la inteligencia artificial, este tema de la robótica y todo lo demás. y como ellos están acostumbrados a utilizar esa parte de la tecnología, ahí vamos junto con el municipio, que tienen, digamos, la posibilidad ellos de usar o de bajar algunos cursos especiales para chicos de escuelas primarias o principios de escuelas secundarias, y ahí estamos tratando de desarrollar un nuevo curso para estos jóvenes. Ese es un tema muy importante, porque en la medida que vos le estés demostrando qué es lo que se puede hacer con la inteligencia artificial, ellos se incorporan a la visión del trabajo ya con una impronta o con una visión diferente, donde el esfuerzo físico está reemplazado por el robot, por un montón de cosas que eso les va a permitir también que le agrade trabajar, digamos, que es muy importante que cuando vos vayas a trabajar vayas con ganas, digamos. Perfecto, Carlos, gracias por el momento, seguimos en contacto. De acuerdo, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Muy bien. Hasta luego, Américo. Chau, chau. Carlos Guerrero, representación de las pequeñas y medianas industrias, una persona que es de Galvez, pero está a nivel nacional en lo que significa la UIA. Muy importante para Galvez.